Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En esta sintonía, la de Radio Ubrique, pero en horario diferente. Ya sabes, de mediodía, los viernes nos quedamos con el avance de lo que va a ser el fin de semana, con la previa que, bueno, parece ser, esta vez sí, que vamos a tener encuentros para todos los equipos que normalmente compiten en esas ligas regulares federadas, tanto de fútbol como de baloncesto. De hecho, ya tenemos los horarios, esperemos que no se modifiquen de aquí a mañana, y son los siguientes. En la categoría senior, en primera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva, tras la suspensión de su partido ante el Balón de Cádiz, juega fuera de casa. Por cierto, ese partido ante el Balón de Cádiz se jugará la próxima semana. Decimos que el Ubrique Unión Deportiva viaja a San Roque, donde se va a medir al Club Deportivo Guadiaro. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde. Y un poco antes, en este caso mañana sábado, jugará el Ubrique Unión Deportiva el Senior B, será ante el Next Star a partir de las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Insistimos, mañana sábado, día 22. Se adelanta, por lo tanto, el partido a la jornada del sábado. También mañana sábado, pero a las 5 de la tarde, y en el campo municipal José del Cubillo del Puerto de Santa María, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Tercera Andaluza se medirá a Racing Club Portuense a partir de las 5 de la tarde. Cuarto clasificado, vamos a ver si es capaz de dar la campanada al equipo de Melli. En la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño recibe al Arcos Club de Fútbol Academy, y también mañana sábado a partir de la 1:15 en las pistas de atletismo. En lo referente a la categoría cadete, habrá jornada de descanso para el Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Deportivo Ubriqueño viaja a la pedanía arcense de Gédula, donde se enfrenta mañana sábado a partir de las 12 del mediodía al Club Deportivo Gédula. En la tercera andaluza infantil también descansa el Ubrique Unión Deportiva, y el Deportivo Ubriqueño también se desplazará, en este caso, hasta Olvera, para enfrentarse a Olvera Club Deportivo a partir de las 11 de la mañana. En la cuarta andaluza infantil, el líder, el Ubrique Unión Deportiva, viaja a Villamartín. Juega mañana a las 12:15 en el Municipal Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. Nos quedamos ya con el fútbol 7. En tercera andaluza alevín, el Deportivo Ubriqueño viaja hasta Borno, en el Municipal Luis Vega, se va a medir al Bornense Atlético a las 11 de la mañana, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe aquí en el Antonio Barbadillo a partir de las 12:30, también mañana, al San José Atlético. En la cuarta andaluza alevín, el Deportivo Ubriqueño juega el partido que aplazó la pasada semana ante el Arcos Club de Fútbol Academy en el Antonio Camacho de Arcos a partir de las 11 de la mañana. En Benjamín descansa el Ubrique Unión Deportiva, y en lo que se refiere ya, bueno, también descansa en este grupo 8 de la cuarta andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva, descansa de la tercera Benjamín, y en segunda andaluza pre-Benjamín, en el grupo 5 sí tenemos una escuela de fútbol paquete Ubrique Unión Deportiva mañana a partir de las 1:20 en las instalaciones de Manuel Millán de Jerez de la Frontera. En cuanto al baloncesto, pues doble jornada para el Cabu Junior A, el Barada Cabu, que mañana sábado viaja a San Fernando, se enfrentará a Zimbis, un rival directo, a partir de las 12 del mediodía, y el domingo recibe aquí en el pabellón, a partir de las 12:30, a Libel Catering Udea de Algeciras. El Junior B, el Cabu Junior B, se enfrenta al Chipiona el domingo a las 12:45. El Cabu Cadete Femenino recibe al Candray el domingo a las 10:30, el infantil femenino también recibe al DKV Jerez, pero el sábado a las 11:30, y por último, el mini mixto, el Paco Bazán Cabu, juega ante el DKV Jerez el domingo a las 10:30 de la mañana. Hecho este adelanto de lo que van a ser los horarios, nos vamos a quedar con el tema central del día, que en este caso venimos a recuperar algo que fue noticiable a finales del pasado año 2021, Ya saben que ya en época navideña, pues nosotros cortamos nuestra programación, no tuvimos ocasión de centrarnos en el tema que vamos a traer hoy, que no es otra que la, que no es otro que el tema de la aprobación de los presupuestos municipales, en concreto del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. 915.900 euros es el importe total, el presupuesto con el que va a contar el Patronato Municipal de Deportes para este próximo año 2022. Un importe muy parecido, un poco incrementado, poquísimo, pero prácticamente similar al de 2021. Para conocer algo más de las cuentas del Patronato Municipal de Deportes, de lo que tiene previsto para este 2022, vamos a hablar con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un presupuesto del Patronato Municipal de Deportes que, dentro de lo que cabe, parece haber recuperado cierta normalidad tras el impacto del coronavirus en los dos últimos ejercicios, al igual, digamos, que todas las concejalías del ayuntamiento, que han vuelto a tener sus asignaciones más o menos habituales, ¿no? Sí, así es. Nosotros, para este 2022, nos planteamos en el Patronato Municipal de Deportes un presupuesto que alcanza un montante de 915.900 euros. Es un presupuesto importante, de envergadura, y que, por supuesto, pues necesario, pues, para cubrir pues todo el deporte ubriqueño y sus necesidades, ¿no? Para este presupuesto 2022, nosotros lo que hemos hecho es una continuación del presupuesto 2021, basándonos principalmente en la situación pandémica del municipio, ¿no? Tuvimos el año pasado, sí tuvimos que hacer una reestructuración basada principalmente en algunos perfiles, porque las instalaciones y demás, el personal seguía trabajando, pero sobre todo relacionado o ligado a la actividad deportiva. Tuvimos que hacer algunos ajustes y este año, a pesar de que parece que la situación pandémica ha mejorado algo, tenemos que seguir pues ajustándonos y a ese perfil. Y lo que hemos hecho es, como te comento, una continuación de ese presupuesto 2021, ¿no? Para este 2022. Sí, porque prácticamente es casi la misma partida, ¿no? El mismo importe del pasado año. Es el mismo importe. Sí, hemos hecho algunas modificaciones a nivel interno, pero a nivel de globalidad es el mismo importe. Yo digo, un presupuesto, 115.900 euros, un presupuesto importante y que, bueno, y que va a darle pues respuesta, pues yo digo, a esas necesidades del deporte ubriqueño, ¿no? Claro, al igual que ocurría con el de 2021, la referencia, nos gustaría que fuera, ¿no?, la de 2019, que fue, el presupuesto para 2020, aprobado en 2019, que digamos que estábamos en la época prepandémica, y ahí sí se ve ese, al igual que ya ocurría el año pasado, esa bajada, ¿no?, del importe en unos 76.000 euros. Uh-huh. Sí, bueno, es una cantidad imperceptible, ¿no? En esa cuantía, en ese montante global, yo digo que el Ayuntamiento de Ubrique, que es el que nos subvenciona directamente parte de este patronato municipal, hizo un esfuerzo enorme en ese momento, ¿no? Para mantener, yo digo, son 76.000 euros lo que hubo de variación, pero para mantener prácticamente la línea de subvención en un patronato municipal de deportes que estuvo prácticamente casi 6 meses sin actividad deportiva. Y hubo que mantener, pues la carga laboral de los trabajadores, de una u otra forma tuvimos las puertas abiertas de nuestras instalaciones, aunque la participación era más pequeña que en una situación habitual, pero se hizo, como yo digo, ese esfuerzo por parte del ayuntamiento en seguir dándonos ese impulso económico para que este patronato, que en cierta forma lo que ofrece es un servicio público, pues pudiera seguir ofreciendo ese servicio en estas situaciones, ¿no?, de salud tan delicada, en la que el deporte pues era fundamental, porque todos de una u otra forma pues hacíamos deporte. Los que no íbamos a instalaciones, nos íbamos al campo, nos íbamos a las calles a andar. En Ubrique la actividad deportiva continuó, ¿no? Y claro, este patronato de deportes tuvo que apostar también, con la ayuda de este ayuntamiento, para reforzar también y mantener ese servicio, ¿no? Claro, el año pasado hablábamos de que el impacto sobre todo se notaba entonces habló de que la reducción era debido sobre todo a la disminución de los ingresos en ese 2020. En este aspecto, Virginia, ¿en 2021 ha habido alguna recuperación? Sí, sobre todo, efectivamente, ¿no? Como comentas, en cuenta que un presupuesto municipal a nivel de un patronato municipal de deporte tiene dos apartados fundamentales, el de ingresos y gastos. Por tanto, sí, tenemos que igualar esos dos conceptos, esas dos partes, pues el número de ingresos tiene que ser de igual forma que el número de gastos. Los gastos de un patronato municipal de deporte iban a ser los mismos, prácticamente los mismos, porque iban fundamentados lo que es el gasto de personal y el gasto de mantenimiento de instalaciones y demás, y las instalaciones seguían abiertas, aunque la demanda por parte de usuarios fuera menor. Los servicios estaban ahí, aunque los usuarios pues no pudieran asistir, porque iba sobre todo ligado a temas de aforo, en los que la participación en grupos, sobre todo, se veía mucho, muy limitada, y la participación, por ejemplo, en actividades acuáticas, pues también. Pero teníamos que apostar por mantener ese servicio, como ya digo, ¿no? Y en ese sentido, la parte importante de peso que fundamentaba el tema de ingreso, aparte de la subvención que, por supuesto, que es la que recibimos del ayuntamiento, pues eran las tasas de alquiler de instalaciones deportivas, no solamente la actividad, sino las tasas principalmente de acceso a actividades y de nuestros programas. En ese momento de pandemia, por lo que hemos ido pasando por las diferentes olas, ha habido momentos en los que la participación ha sido menor, no solamente ligado porque los usuarios tenían mejor miedo de ir a las instalaciones o miedo de relacionarse con otros usuarios y demás, sino también iba ligada a temas de aforos, ¿no?, y no normativa. Nosotros tenemos una piscina municipal que tiene una cabida, pues imagínate, a lo largo del día de unas 200 personas y por aforo nos ponían que teníamos que tener 50, pues también se había mermado, ¿no? Afortunadamente, a lo largo de estos meses, a lo largo de estos dos años, pues ahora en la ola que nos encontramos, ya hemos conseguido pues superar épocas peores. Estamos en una época en la que todavía, con el nivel que tenemos de alerta, estamos sujetos a un nivel de aforo determinado y una norma sanitaria, pero también hemos tenido tiempo de preparar nuestras instalaciones, ¿no? Tenemos unas instalaciones más adecuadas también a esta pandemia, en la que hemos hecho ampliación de servicios, ampliación de instalaciones. Actualmente también estamos trabajando con el tema de ventilaciones e instalaciones para aumentar aforos, sobre todo ligados al tema de vestuario, que es donde estamos más limitados, vestuarios y duchas. Uh-huh. Y nos estamos preparando, uh-huh, hemos tenido tiempo también, afortunadamente, de prepararnos, y estamos sufriendo actualmente pues un incremento pues de participación. Yo te digo, se cerró el plazo de inscripción en las actividades el pasado octubre, y bueno, casi volvimos, fue una avalancha de desbordados, porque nuestros usuarios volvieron a nuestras instalaciones, el total de usuarios volvieron a nuestras instalaciones con esa confianza que siempre se le ha manifestado, y en ese sentido, pues sí, hemos visto pues remontada pues ese nivel de ingresos, ¿no? Y en eso estamos en ese momento, un momento para mantenernos ahí, para volver a nuestro nivel de actividad en nuestras instalaciones. Y como yo digo, pues continuamos pues adecuando esas instalaciones. Y yo digo, ya estamos en la sexta ola, son dos años de evolución, y eso nos ha dado pues una experiencia y un trabajo ya hecho que se nota también en nuestras instalaciones, por supuesto. Uh-huh. Y en esta línea, Virginia, ¿ha tenido que inyectar dinero el ayuntamiento para compensar las partidas, al igual que el pasado año? Sí, este año también hubo que cerramos el ejercicio. Y hubo que, era una pequeña parte, no recuerdo aproximadamente la cantidad, pero tuvo también que hacer si te refieres al ejercicio anterior, todavía estamos en el cierre de ese ejercicio, aproximadamente hasta final de este mes estamos todavía con la inclusión y con el cierre de algunas facturas que van entrando a posteriori y demás, pero seguramente alguna inyección pues tengamos que hacer, porque yo digo, este reajuste pues es importante, y siempre está ahí el ayuntamiento pues apostando y ayudando a este patronato, a este servicio público, ¿no? Bueno, viendo el presupuesto, destaca, como viene siendo habitual en el apartado de ingresos, que más de la mitad corresponde a la subvención del ayuntamiento. Esto tiene una explicación muy muy clara, son 650.000 euros. Me refiero a que los servicios que presta el patronato municipal de deportes, esto, entiéndame, entre comillas, económicamente no son rentables, porque son servicios en los que no se busca la rentabilidad económica y, por lo tanto, necesita de esa subvención del ayuntamiento, ¿no? Sí, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique es un organismo autónomo, pero dependiente del ayuntamiento, es un servicio público, y bueno, desde que este equipo de gobierno está trabajando con este patronato municipal, estamos intentando, evidentemente, como tú dices, y yo siempre lo digo, ofrecemos salud y deporte a nuestra localidad, es un servicio público, pero por supuesto también tenemos que trabajar por la parte competitiva, y tenemos pues que gestionar pues este presupuesto, ¿no?, y este patronato, ¿no?, evidentemente, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, las tasas en cualquier tipo de actividad deportiva en la que cualquier usuario, cualquier ubriqueño pueda participar, son unas tasas, es decir, el precio de cualquier actividad son precios muy competitivos, en el sentido, son precios muy asequibles en relación a cualquier o otra entidad, ¿no? Y cualquier usuario lo puede comprobar, ¿no? Y ahí se basa pues, fundamentalmente, ¿no? El que facilitemos a nuestros ubriqueños pues hacer deporte y practicar y hacer esta práctica deportiva. Pero a pesar de esto, como yo digo, es un patronato que tenemos que gestionar, para eso también estamos, ¿no? Y también estos dos años de pandemia no hemos hecho modificaciones, pero el año anterior a la pandemia hicimos modificaciones de tasa, hacía 13 años que no se modificaba ninguna tasa en el patronato, tuvimos que hacer una modificación de tasa, todo basado en una gestión económica a nivel técnico que se hizo para abordar pues esta gestión de este patronato. Es decir, no se nos olvida de, como decimos, es un servicio público, pero que tenemos que gestionar de forma correcta y en eso también estamos, ¿no? Estamos haciendo una adecuación a nivel eléctrica, de energía, de consumo eléctrico en todas nuestras instalaciones a través de subvenciones que hemos recibido. Hemos colocado ya numerosas placas solares y algunas hidráulicas también para todo el tema de consumo energético, para ahorro de consumo energético, y en eso también está. Ha sido una disminución importante en el gasto relacionado con la energía eléctrica. Estamos trabajando aún más si cabe. Próximamente, a través de otra subvención que hemos recibido, vamos a colocar aproximadamente entre 10 y 15 placas solares más para seguir trabajando con este ahorro energético. Estamos trabajando también con el tema de publicidad en nuestras instalaciones, un tema que también durante todos antes de esta pandemia, porque siempre digo que esta pandemia ha sido un parón también para nuestro trabajo en gestión. Anteriormente estábamos trabajando con el tema de la publicidad en instalaciones, también para poder que repercuta pues positivamente y que entren pues ingresos en estas instalaciones, y también como lo que decía con la modificación de tasas, ¿no? Hace 13 años que no se hacía ninguna modificación, y antes de la pandemia hicimos modificación de dos tasas de forma simbólica, porque ya digo que el precio o la cuantía de cualquier actividad de nuestro patronato es un valor bastante asequible, pero teníamos que empezar a trabajar, a adecuarlas un poco a la normalidad o a la actualidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando, como yo digo, seguimos trabajando y con vistas puestas a corto plazo en seguir avanzando en gestionar pues de la mejor forma posible pues este patronato municipal, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en líneas generales, ¿no? Siendo el importe el mismo, intuyo que no hay cambios significativos en estos presupuestos con respecto al año pasado, ¿no? No hay cambios significativos. Seguimos, como ya digo, con el montante importante, sobre todo destinado al tema de personal, un montante importante relacionado con lo que es el mantenimiento y reparación de instalaciones. En total tenemos una partida aproximadamente de unos 60.000 euros para reparación y mantenimiento de nuestras instalaciones. Tened en cuenta que en las instalaciones deportivas tenemos unos complejos deportivos, unas instalaciones deportivas amplias, un complejo deportivo con el pabellón municipal, tenemos las pistas de atletismo y el campo de Barbadillo, y además tenemos los convenios con Lielo Remedios. Y bueno, digo que son convenios y son instalaciones que tenemos que mantener, y ahí estamos, un montante de unos 60.000 euros, que pues como podéis entender con la cantidad de instalaciones que tenemos y la envergadura se hace pequeño, pero no dejamos pues de contar pues con colaboraciones del ayuntamiento, colaboraciones con Diputación para seguir manteniendo y ampliando nuestras instalaciones. Como ya sabéis, ahora se está trabajando directamente en varias actividades, se van a colocar unas canaletas en el pabellón municipal, que era también algo que hacía tiempo que se estaba demandando y que hasta ahora no hemos podido incluir. Se está haciendo el cambio del suelo del pabellón del Hilo Remedio. En un principio esa era una subvención, se solicitó a la Delegación de Educación y, bueno, pues muchas veces pues no tenemos esa respuesta tan inmediata que necesitamos. Necesitábamos cambiar ese suelo del pabellón ya porque ya desde que se puso el suelo, que no se cambiaba, ya teníamos esa deficiencia. Uh-huh. Y también se ha hecho un esfuerzo por parte de este ayuntamiento al final con ayuda de Diputación para hacer ese cambio, se está cambiando actualmente. En el campo del Barbadillo no paramos de hacer adecuación de instalaciones, y más sobre todo en estos dos últimos años y en este último ya sobre todo, que hay un aumento de grupos, un aumento de grupos dentro de los clubes y hay un incremento del uso de la instalación, y estamos trabajando actualmente en la adaptación, donde se están haciendo unos aseos al lado de las taquillas, a la entrada del campo se van a hacer unos aseos adaptados para discapacidad, que también era una petición, una demanda que teníamos y una necesidad detectada además, y que por fin pues se están realizando también. Entonces, como comprenderéis, son mucho las instalaciones deportivas que tenemos que mantener, Y bueno, a pesar de que el montante que tenemos en nuestro presupuesto no es lo suficientemente amplio como para abordar, pues seguimos pues trabajando con diferentes entidades y colaboraciones para llegar a todo donde, a todo lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo relativo a al mantenimiento y mejoras, pero ¿no se prevé ninguna obra de envergadura en las instalaciones? En las obras, bueno, las obras que tenemos de envergadura que vamos a colocar es echar las pistas de pádel y tenis. Es una obra que tiene un presupuesto importante y también, como ya digo, por supuesto, no puede salir del presupuesto del patronato municipal, porque este patronato, el presupuesto está destinado a lo que es el mantenimiento y obras menores, y esa obra mayor pues ha sido conseguida gracias al ayuntamiento y su colaboración con Diputación. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Las instalaciones que tenemos son amplias, dan respuesta pues a las necesidades que tenemos de nuestros usuarios. Estuvimos al principio, sobre todo con los clubes deportivos de fútbol, fue un poco más difícil pues ajustar los horarios y ajustar a las necesidades que disponíamos, porque evidentemente pues tenemos un aumento importante de usuarios, sobre todo al fútbol y al baloncesto, y ahí costó un poco también darle cabida. Pero bueno, como ya digo, esta es la obra importante que tenemos ahora mismo en mente, teniendo en cuenta también que tenemos que darle también respuesta, como ya digo, a esos deportes de pala, deporte al tenis, al pádel, que son deportes también que se han visto bastante incrementados también en esta época pandemia, y que tenemos que también ha sido una oportunidad, tengo que decirlo, ¿no? Tenemos ahí el deporte del pádel, que era un deporte que estaba en declive antes de la pandemia, y esta pandemia pues ha venido a darle una inyección de energía. Como yo siempre digo, pues todo lo negativo se saca siempre algo positivo, ¿no? Y en este caso ha sido así. Uh-huh. El tenis y el pádel son uno de los dos deportes que también han sufrido un incremento considerable debido a eso, ¿no? A esta época pandemia, que ha sido deporte de riesgo medio, y ahí están, ¿no? Teníamos la dificultad de que las instalaciones son las que tenemos. En invierno tenemos problemas con las pistas cubiertas y teníamos que darle respuesta, y así se va a hacer. Se van a cubrir esas pistas y cambiar también los suelos, que estaban un poquito deteriorados. Y bueno, lo que yo digo, en este presupuesto pues todo tiene cabida, y ahí estamos, ¿no?, trabajando para eso, para darle respuesta a todas las disciplinas, ¿no? Uh-huh. Virginia, el gasto de personal se sigue manteniendo prácticamente el mismo. Intuyo que habéis conseguido mantener la plantilla y que a pesar de la situación de estos dos años no os habéis visto obligado a reducirla, ¿no? Pues sí, eso ha sido también, bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Ese también ha sido un esfuerzo por parte de ese patronato y de ese ayuntamiento también en mantener pues ese trabajo, ¿no? De nuestro personal, un personal con una calidad humana importante y profesional, y que tenemos que estar ahí, ¿no? Hemos pasado por épocas muy complicadas en las que se cerraron las instalaciones, que estuvieron el personal pues en sus casas, porque tenía que ser así. Únicamente el personal de mantenimiento fue el que se desplazaba a las instalaciones para hacer mantenimiento básica, y se hizo un esfuerzo y ahí se mantuvo el personal. Seguimos con el personal, únicamente hacemos ampliación de plantilla en épocas estivales, sobre todo en verano, para hacer las sustituciones de verano que tenemos que hacer y para cubrir algunas que otras actividades extras, como los cursos de natación, de los que pudimos recuperar este año pasado. Se hace un aumento de plantilla, y que también de igual forma no se veía, pues no repercutía directamente sobre el presupuesto municipal, porque también venía ligado a subvenciones que se recibían por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Por eso digo que este organismo, independientemente de ser autónomo, depende directamente del Ayuntamiento, ¿no? Y así lo hemos hecho, ¿no? Únicamente la partida destinada, el importe, el montante destinado a personal ha sido incrementado por el incremento salarial normal anual de todos los años, ¿no? Tener en cuenta que también este patronato municipal de deporte está trabajando también desde el ayuntamiento en la RTT de los trabajadores de este patronato, ¿no? Uh-huh. Por tanto, también es un paso importante que también pues se ha dado por parte de este ayuntamiento, por parte de este patronato, y eso también pues va a redundar en esta cuantía, ¿no? ¿Esa RPT ya va a ser de aplicación en 2022? Se está trabajando en ella, intentaremos que lo antes posible que se tengan los datos, pues será la aplicación, no sé si en este 2022 o en el año próximo. Que está en el 2022, pues perfecto, ¿no? Y así lo haremos, ¿no? Bueno, la partida de convenios, entidades deportivas, 90.000 euros prácticamente se mantiene. Hay que destacar en este aspecto que, bueno, la mayoría de esta partida se destina a deporte federado, y ese no ha parado, ¿no? El deporte federado, bueno, como yo digo, la partida se ha visto un poco, sí se ha visto un poco modificada. Le digo que teníamos que mantener los ingresos y los gastos, pero en ese sentido resaltar que el convenio de entidad deportiva tiene dos piezas, una o dos partes, una que va destinada a lo que es el uso de instalaciones, el alquiler de instalaciones. Comentar o recordar que todos los clubes o asociaciones deportivas que estén inscritos en nuestro patronato municipal de deporte, pues tienen subvencionadas el uso de las instalaciones, ¿vale? Entonces, eso pues conlleva un montante aproximadamente anual de unos 50.000 euros. Es decir, para que hagáis una idea de la cantidad de personas que pasan aproximadamente diariamente por nuestras instalaciones, ¿no? Subvencionados por ser colectivos que están inscritos en este patronato, ¿no? La otra parte importante de estos convenios pues va destinado a esos clubes deportivos o esos deportistas individuales federados que participan en competiciones, ¿no? Y en ese sentido, eso aproximadamente suele ser a lo largo del año, nosotros siempre le ponemos una estimación de aproximadamente unos 35.000 euros y en base a eso, a esos 50, esos 35.000 euros aproximadamente, hacemos el montante de la partida relacionada con convenios y entidades deportivas. Evidentemente, el año pasado, sí es verdad que como la Ciudad Deportiva Federada, pues se dio, pues, bueno, prácticamente nula, no hubo actividad, excepto algunos deportistas que sí pudieron, sobre todo los corredores de atletismo que hicieron práctica individual, el resto de categorías, prácticamente los federados, pues no se hizo actividad. Y por tanto esa parte pues destinada a esa línea de subvención pues claro pues se queda descubierta, ¿no? Este año ya se ha ido recuperando, ahora mismo estamos en plazo de, ya ha terminado el plazo de justificación por parte de los clubes y deportistas para optar a esa línea de subvención y estamos en proceso de resolución y de notificación de las cuantías que se les va a entregar a esos clubes deportivos. Resaltar que aproximadamente lo que este año se va a destinar a lo que es la línea de subvención, teníamos aproximadamente unos 35.000 euros destinados para esa línea de subvención y se va a dar a estos clubes y a estos deportistas individuales alrededor de unos 25.000 euros. ¿Por qué se da esa cuantía? Porque prácticamente no se da la totalidad, porque nosotros hacemos una totalidad de estimación, pero no siempre los clubes pueden justificar pues gastos, ¿no? Entonces, al final, pues hay una diferencia ahí, ¿no?, de dinero, ¿no? Y es lo que ha podido justificar nuestros clubes legalmente y nuestros deportistas individuales este año va a ser aproximadamente alrededor de unos 25.000 euros. Ya digo que estamos en fase de notificación, algo más así tienen los clubes y los deportistas tienen una fase de alegaciones en la que todavía está abierto el plazo, pero más o menos para que entendáis un poquito el drama de en qué consiste pues todos estos convenios con entidades deportivas, ¿no? Entonces, Virginia, podemos decir que al igual que ya ocurriera con 2021, el presupuesto para este 2022, condicionado, ¿no?, por la situación, lo podemos considerar como un presupuesto de transición, ¿no? Todavía no se concibe ese escenario normal, ¿no?, para que uno lleve a cabo todo lo que quiere, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora mismo yo digo es un presupuesto de continuación, es una continuación de los presupuestos de 2021, en la que la situación pandémica, todavía estamos en pandemia y no podemos lanzar campanas al vuelo, estamos en una cierta ola con un número de casos importante y con subidas y bajadas y tenemos que trabajar y seguir trabajando con prudencia. Por tanto, de transición, de continuación, como le quiera llamar, pero yo digo que no es un presupuesto pues definitivo como en aquellas épocas, ¿no?, en la que estábamos trabajando al 100% y sin miedo, ni miedo al contagio, ni miedo a nivel de seguridad, ¿no? Por eso tenemos que seguir con prudencia y positivos, ¿no?, y optimistas de que vamos a salir hacia adelante. Yo digo, estamos ahora mismo, afortunadamente, que el nivel de contagio es alto, pero a nivel sanitario no estamos en una situación muy mala, por tanto, nos permite pues seguir pues participando en todas estas actividades, excepcionalidad, por supuesto, hablando de estas dos últimas semanas, el número de casos pues sí ha sido incidente y sí se han notado las instalaciones de que ha habido menos personas que han estado participando en las actividades, pero porque ha habido muchas personas que están en confinamiento, muchas personas que están ahí en contacto, muchos casos positivos y ahí está, ¿no? Pero estamos hablando de estas dos últimas semanas que esos datos todavía no se ven trasladados a nivel económico en las instalaciones, ¿no? Virginia, un par de puntos para finalizar. Lo primero, ¿qué pasa con la Liga Local de Fútbol? ¿No se va a poner nuevamente en marcha este año en 2022? Sí, estuve hablando con Daniel, él me estuvo comentando que bueno, que estaría reunido con sus equipos y que y que bueno, que era una decisión propia de la organización, de que por prudencia, pues en principio se iba a parar la competición. Sí, sí, no, perdona Virginia, no me refiero a la Liga Local de Fútbol Sala, sino a la Liga Local de Fútbol, la que asumió el patronato, su organización. Sí. Esto nos reunimos a nivel técnico hace aproximadamente 2-3 semanas con ellos y bueno, en principio lo que hicimos fue resolver la liga anterior, que se había quedado descubierta. Se hizo la entrega de los trofeos para aquellos equipos que consiguieron llegar a la final y resultaron ganadores y ahora mismo pues en esa reunión pues se quedó un poquito en stand-by. Es verdad que después de estos casi 2 años, pues había muchas personas que se habían desvinculado de los clubes, había personas que querían participar, otras que no. Por nuestra parte, sanitariamente, por parte de este patronato, no tenemos ningún inconveniente en que se vuelva a reanudar, que se convoque la organización, se organice y que sigamos ahí, que comencemos la liga. A nivel, como yo digo, sanitario, no hay ningún obstáculo para llevarla a cabo y ellos eran los que a nivel organizativo pues estaban ahí pues mediando con los equipos y demás para ver qué hacían, ¿no? Y bueno, y lo otro a lo que nos queremos referir es la gran cita deportiva en principio que tendrá lugar este próximo mes de febrero en esta primera parte de la temporada, que no es otra que la Vuelta Ciclista Andalucía, que ya saben que va a arrancar el día 16 de febrero desde Ubrique. ¿Hay ya fecha concreta para la presentación oficial de la prueba? Se está barajando la última semana decir que hasta bien entrenar, yo digo que está... parte del equipo de gobierno y nuestra alcaldesa están en Madrid. Uh-huh. En IFEMA y habían intentado pues hacer la presentación de la vuelta allí también, pero por parte de la organización pues no se habían podido desplazar la persona referente y no habían podido hacer la presentación. Estaba barajando por parte de Diputación la última semana, es decir, la semana que viene, uh-huh. En principio estábamos barajando y no sé después cómo se va, si se van a cerrar fechas o no. Sí. En principio se hablaba de la semana que viene para hacer la presentación oficial, pero ya os digo que a fecha de hoy todavía no puedo decir con seguridad si se va a realizar o no en esa semana. Si no será en esa semana, pues será seguramente la semana próxima, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, la organización sigue con los preparativos de la prueba, desde el ayuntamiento también se sigue trabajando por parte de lo que es todo lo que es la logística y la recepción de todos los visitantes y en eso estamos, ¿no? La principal duda aquí recabe quizás en la gente, ¿no? ¿Se podrá acercar a la prueba al igual que otros años o no? Porque ayer el concejal José Manuel Fernández Rivera comentó que sí, que en principio no habría problema. Pero claro, esto contrasta con el protocolo de burbuja, ¿no? Que tiene que tener por aplicación la Vuelta a Andalucía. Sobre este aspecto, ¿qué se sabe? Pues mira, todo eso lo que la normativa pues recae principalmente en la organización de la prueba. Como yo digo, va a depender de, estamos a un mes vista y va a depender de la situación pandémica en la que estemos y bueno, y por control de aforo, ¿no? Depende de cómo se estructure la zona, cómo se acordone la zona y se delimite y ya se irá viendo si va a ser por control de aforo, por pase, no lo sé, no sabemos todavía la fecha de cómo se va a hacer. Entiendo que todavía es pronto, ¿no? Teniendo en cuenta los ritmos que tiene la pandemia, de aquí a 4 semanas pues pueden cambiar mucho las cosas, obviamente. Es pronto eso y es la pregunta del millón, porque todos los ciclistas y toda la afición están revolucionados con esa salida de esa vuelta y todos quieren participar de una u otra claro. forma y que si van a poder estar, que si quieren ir, que entonces, bueno, estamos ahí pues todo el mundo expectante, ¿no? A ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pues nada, Virginia, no sé si quieres añadir algo más. Nada, simplemente resaltar que ofrecer y trasladar la confianza a todos los ubriqueños que practican deporte en nuestra localidad, que sigan confiando en nuestras instalaciones, en este patronato municipal, que no tiene otro fin y otro sentido que trabajar e intentar gestionar todas estas instalaciones para un beneficio de ellos mismos y para ofrecerles pues, las mejores instalaciones para que hagan deporte de forma segura y con alegría y deportividad, como siempre. Pues nada, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues no hay tiempo para más. Con esto nos vamos a despedir. Volvemos el próximo lunes con el resumen de lo que nos depare este fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.